Michael se hizo amigo de nosotros cuando comenzó a dar conciertos en Sudáfrica, se hizo cada vez más amigo nuestro, se convirtió en un miembro de nuestra familia. Sentíamos una gran admiración hacia su talento y a su capacidad para superar la tragedia en tantas ocasiones de su vida. Era un gigante y una leyenda en la industria de la música y por eso lloramos su pérdida con millones de fans en todo el mundo. Firmado Nelson Mandela. Con la lectura de esta carta empezaba la ceremonia. Después el coro de estrellas cantaba este gospel que se llama Venimos a ver al rey, mientras los hermanos de Michael Jackson subían su féretro al escenario. Y empezó el espectáculo. De cara al mundo, decía quien fue su novia, Brooke Shields, Michael era un genio, con unas habilidades inigualables. Para quienes tuvimos la suerte de conocerle personalmente, era cariñoso y divertido, honesto, puro, sin malicia. Era un amante de la vida. Fue una ceremonia dedicada a su música, pero también a su personalidad. Decía un periodista en Los Ángeles que el funeral ha conseguido lo que él no logró en vida, humanizar a un personaje que durante tanto tiempo parecía una caricatura de sí mismo. Al contrario que la cronología de su vida, el funeral fue sombrío, no se cometió ni un solo exceso y se ofreció un espectáculo impecable de música y de recuerdos. Fue en efecto una redención, una rehabilitación de su imagen y de su herencia, que culminó con un momento genuinamente conmovedor. Cuando la muerte de Michael Jackson, el polémico e incomparable Michael Jackson, pasó a ser la muerte de un padre. Su hija, de 11 años, Paris, intentó decir, antes de romper a llorar, «Desde que nací, fue el mejor padre que podía imaginar. Solo quiero decir que le quería tanto». Ever since I was born, Daddy has been the best father you could ever imagine.